tierra del arracache, el repollo y la lechuga. Aquí está el bla bla y les va a cantar con piano y trombón. Me voy a inspirar.